Muy bien, yo quiero que hablemos de una profunda necesidad que hay en la iglesia contemporánea y que Dios quiere que no dejemos apagar eso. Anoche se nos exhortaba por la palabra a no avivar el fuego que había recibido Timoteo y que se utilizó este texto para traer mucho incentivo al pueblo para que avivemos lo que Dios nos ha puesto. Yo en esta noche quiero hablarles de ese fuego que desciende y estuve siguiendo en la escritura la importancia que el fuego tiene y descubrí que muchos eventos de trascendencia fueron, hermanos amados, entregados al pueblo en medio del fuego. Y la Biblia define al Señor en Hebreos como fuego consumidor. Amén. Amén, hermanos. De manera que quiero que hablemos de esto, porque en el peregrinar del pueblo de Israel, una vez que el pueblo estaba ya para ingresar a la tierra prometida, antes de entregarles Dios las leyes y los mandamientos, es curioso destacarse que la ley de Dios, la ley moral, como la ley civil que está condensada en el capítulo 20 del Éxodo, esta ley fue entregada al pueblo en medio de unos fenómenos sobrenaturales. De una forma sobrenatural y gloriosa, la ley de Dios llegó al pueblo. Usted encuentra aquí que Moisés llevaba a ese pueblo por el desierto, llegaron a la base del monte Sinaí y Dios le dijo a Moisés, escuchen esto, que se prepararan porque iba a haber un gran acontecimiento 3 días después. Entonces Moisés transmitió esa verdad al pueblo y el pueblo se apercibió, se preparó, y cuando llegó ese tercer día, ese momento y ocasión en que Dios iba a manifestarse, empezaron a suceder en la cumbre del monte Sinaí una serie de fenómenos sobrenaturales. Dice la Biblia que venida la mañana empezó a cubrirse este monte con una espesa nube fuera de lo normal. Normalmente los montes se cubren de nieve en su parte alta, pero este monte era una nube que no era común y corriente, era una nube sobrenatural. Pero adicional a eso, empezó allí también un sonido muy intenso, un sonido de trompeta, dice aquí, que iba en aumento, empezó tenue, pero fue ascendiendo en intensidad hasta que ya el sonido era casi insoportable. Pero adicional a eso, dice la palabra, que también empezó ese monte a estremecerse. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¡A su nombre! Era un terremoto local que se estaba dando en ese monte mientras Moisés estaba en la cumbre, el pueblo abajo. Aquella manifestación sobrenatural empezó a sobrecoger el pueblo y empezó a entrar un ambiente de reverencia, de temor reverente ante el Dios del cielo. Pero luego añade aquí que de pronto empezó a haber rayos y truenos sobre ese monte y empezó a hendirse aquella nube con relámpagos y truenos, hermano, y aquello también era casi insoportable desde el punto de vista físico. Pero adicional a eso también empezó a descender un fuego en ese monte. ¿Cuánto damos gloria al nombre del Señor? ¡A su nombre! Y ahí el coro o los coros que se derivan, y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. Y en medio de aquella manifestación Moisés recibió la orden de transmitir la ley al pueblo, y entonces el pueblo fue legislado, fue ordenado a través de normas bajo el fuego, bajo, hermano, la presencia gloriosa y refulgente de nuestro amado Dios. ¿Cuánto levanta su mano y glorifica en su nombre? El Dios del fuego está aquí, hermanos. Si usted sigue la secuencia bíblica o retrocedemos un poco, encontramos en Éxodo capítulo 3 que el llamamiento de Moisés, precisamente este hombre que ahora está experimentando y sintiendo el fuego de Dios, el llamamiento de este hombre también fue ante una zarza que ardía y no se consumía. Hemos leído la historia de Moisés, sabemos que fue formado en la cultura egipcia, que este hombre, hermanos míos, fue un milagro desde su nacimiento, su preservación. Luego Dios lo mete en el palacio, lo preserva de las influencias negativas que en el campo moral y político puede exponerse un joven de su perfil. Sin embargo, se guardó, empezó a conocer a Dios de una manera experimental. Pero dice la escritura que después del incidente aquel, cuando murió, mató el egipcio, Moisés huyó a tierra de Madián. Y estando apacentando ovejas en un desierto por ahí en una parte aislada, él empezó a ver un fenómeno sobrenatural. Dice que vio una zarza, que es un poco de chamisa, de leña delgada, que ardía. Y este hombre, en su conocimiento, Moisés era un hombre entendido. Moisés fue formado en la cultura más elevada de su época, que era la cultura egipcia. Lástima que esa nación hoy está convulsionada por la guerra tan terrible, interna. Todos hemos oído la cantidad de muertos y heridos que están sacudiendo a Egipto estos días. Esa nación antiquísima fue muy adelantada para su época. La cultura egipcia, quienes la han estudiado, dicen que fue muy avanzada. Ellos fueron destacados en astronomía, en arquitectura. Los arquitectos modernos se asombran cómo esas pirámides fueron construidas en esa época, cómo milenios han soportado allí. Y Moisés le tocó en esa época, tal vez cuando se levantó aquella gran nación. Este hombre entendido analizó esa zarza. ¿Por qué no se consume? ¿Por qué el fuego todo lo que toma lo quema, lo consume, lo destruye? ¿Y por qué esta zarza arde y arde? ¿Y por qué la combustión que produce la espina no se acaba? Veré, dijo Moisés, ¿por qué este fenómeno es de esta naturaleza? Y cuando fue caminando hacia la zarza y estaba cerca, una voz, dice la palabra en Éxodo capítulo 3, que se levantó una voz y le dijo: Moisés, detente, quita el calzado que tienes en tus pies, porque el lugar donde estás no es un lugar común y corriente. A su nombre la gloria. El Dios del fuego estaba manifestado en esa zarza y empezó a hablar con Moisés y a tratar con él para el llamamiento para el cual lo tenía previsto. Había un proyecto grande que realizar y el llamamiento no podía darse de una manera común y corriente en circunstancias tan sencillas. Escúcheme, pastores, para el trabajo que Dios nos ha llamado, nuestro llamado tiene que estar claro y definido. Si usted de verdad es un hombre, quien me escucha y me oye a través de este medio, y es llamado una mujer por Dios, su llamamiento tiene que ir acompañado del fuego espiritual, de la unción del Espíritu Santo. Sin esa investidura, sin esa llenura, hermanos, el llamamiento puede tornarse formal, religioso, monótono, vacío. Y es por eso que tanto ministerio hoy ha sucumbido, porque han sido llamados por algún interés, por un interés familiar, por la influencia de un pastor, de un presbítero, por la simpatía que despierta estar frente a una cámara o tener un micrófono en la mano. Pero no ha habido fuego en ese momento del llamamiento, no ha habido un bautismo, una llenura espiritual. Alabanzas al nombre poderoso del Señor. Ustedes saben que a partir de Éxodo capítulo 3, la vida de Moisés fue otra. Este hombre se dio por entero a este llamamiento y así fue como llevó a cabo la labor que Dios le había encomendado. Y usted toma por escritura y ve que el fuego sigue influyendo. Anoche se hablaba de cómo al organizar la ley ceremonial, lo que nunca podía faltar en ese altar era el fuego. Por eso cantidad de leña se aprontaba. Luego empezó a usarse el aceite para alimentar las lámparas. De hecho, en el inmobiliario del tabernáculo aparece el candelabro, una gigantesca pieza de oro martillado que tenía 7 brazos, en cuyo extremo al final había un recipiente donde se colocaba aceite para que continuamente ese candelabro, la palabra candelabro viene de candela, o sea fuego, continuamente esos 7 brazos mantenían las 7 llamas ardiendo, porque el fuego tenía que permanecer. Y Levítico 6:13 dice: nunca se apagará. Podía faltar otra deficiencia presentarse en el tabernáculo, pero día y noche tenía que mantener allí el fuego. ¿Cuánto damos gloria al nombre del Señor? Amigos míos, el Dios del fuego, este Dios todopoderoso, está aquí en esta noche. Yo no les estoy hablando de un diosito, de un Dios pequeño. En Colombia hay una cultura, una parte donde se usa mucho el diminutivo. Yo pertenezco a esa cultura porque mis padres eran de allá. Y siempre se usa el diminutivo. Incluso algunos han llamado a Dios diosito. Y yo tuve que corregir, recién vine a Cristo, ese vocabulario, ese término, porque descubrí que según la palabra, este no es un diosito, es Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso. Este Dios que sacude pueblos y naciones con su fuego, que cuando visita, la Biblia dice que Dios mira la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. Alabanzas al nombre de Jesús. De este Dios poderoso, hermanos y amigos, es que hablamos en estas convenciones. Eso es lo que nos trae del Perú, de Venezuela, de Colombia, de donde sea. Porque este es un pueblo que ama la inspiración y amamos el fuego. Muchos de nosotros conocemos por experiencia lo que es el fuego divino en nuestras vidas. A su nombre la gloria. No solamente lo hemos experimentado, hemos visto a otros llenos de la bendición de Dios. Yo tengo una hermana que es mayor para mí, y esta mujer fue dura para venir a Cristo. Ella tuvo muchas objeciones hacia el cristianismo y empezó a retar a Dios y a decir que Dios no tenía nada con ella. Y el 9 de febrero de 1980, en un pequeño culto, esta mujer fue visitada. Y yo me recuerdo que en el piso esta mujer gritaba, se apretaba el pecho y gritaba al Dios del cielo, decía: me quema, decía. Me quema, decía. Era una mujer que le gustaba el baile. Ella no era una inmoral y todo, pero una mujer que le gustaba una vida libertina, una vida mundana, siempre con el maquillaje, con la ropa indecorosa. Discutíamos por eso y aquella mujer se enfrentaba conmigo. Y entonces yo le dije: Dios te va a ministrar un día de esto. Y ella trataba como de reírse, porque el concepto de Dios que tenía no le permitía, hermanos, experimentar a este Dios poderoso, a este Dios de juego que la Biblia presenta. Aquella noche Dios la visitó. Mi hermana cayó al piso en grito. Y a partir de aquella noche, nunca más esta mujer hubo que ser amonestada. A partir de aquella experiencia, de ese fuego que quema, ella me cuenta que literalmente sentía por dentro un fuego, algo que le consumía sus entrañas. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuánto damos gloria al nombre del Señor? Y saben ustedes, pastores, que un hombre de Dios llamado Jeremías tuvo una experiencia parecida. Él también pasó por etapas duras como nosotros, Pastor Álvaro. Créame que Jeremías, búsquelo en la Biblia, verá que Jeremías ejerció su ministerio en tiempos muy anómalos. El gobierno de turno era muy impío, un tal Joacim era el rey. Y este hombre no creyó el mensaje. Incluso Jeremías venía hasta el atrio, gritaba, predicaba y nadie le hacía caso. Tomó una pluma y escribió el mensaje, lo envió a este rey, y el rey, en vez de leerlo y practicarlo, lo cortó con un cortaplumas que tenía y lo tiró en la chimenea que le servía de calefacción. Eso dice la Biblia. Entonces Jeremías entró en una decepción ministerial y dijo: esto no paga, esto no voy a predicar más, porque predico, doy voz, el grito, y mi mensaje no tiene eco ni haya cabida en este pueblo. Y entonces determinó no predicar más. Escuchen que por ahí hemos pasado algunos. Amén. Amén, pastores que me oyen. Tal vez ustedes como yo hemos llegado a esa conclusión a veces. Y él dice: no hablo más. Y dice el capítulo 20 de su libro que él trató de aguantarse, pero de pronto empezó a sentir por dentro algo que era como sobrenatural. Y él dice: era como un juego, un calor interno que se iba creciendo. Y dice: traté de sufrirlo. Había dentro de mí un fuego, algo que estaba como a punto de hacer erupción. Y decía: no predico. Y apretaba los dientes y decía: y no predico. Pero de pronto llegó el momento cuando no pudo más. Dice: traté de sufrirlo y no pude. Y aquel profeta explota de nuevo. Vuelve al altar del templo y vuelve a abrir sus labios y a entregar la palabra que Dios le había llamado para que entregara. Oh, gloria a su nombre maravilloso. Cuando damos alabanza y gloria al Señor en esta noche. Estoy hablando de este fuego porque hoy tiende a apagarse en muchos. Y tenemos en muchas iglesias, pastores, gente que no ha experimentado esta presencia sobrenatural y gloriosa. Es con ellos, pastores, que se lucha tanto. Son personas que tienen un conocimiento parcial y una experiencia muy corta todavía del genuino y auténtico Dios del cielo. Han oído hablar de Él, pero como Job, de oídas le han oído, pero no le han visto obrar en la vida como debe ser. Glorificado el nombre de Jesús. Léanse los avivamientos en la historia más bien moderna, desde Werley para acá. Werley fue un hombre lleno del fuego de Dios. Una vez le preguntaron a qué se debía el éxito que él tenía, por qué las multitudes concurrían a sus reuniones. Y Werley, con mucha naturalidad, dijo: yo lo que hago es que pongo mi vida en el fuego y el pueblo viene para verme arder. Alabado sea el Señor. Pongo mi vida en el fuego, dijo, y el pueblo viene para verme arder. Empezó a desatarse a partir de él una bendición tremenda. He leído también de Jonathan Edwards, aquel gran predicador americano que hace 260 años predicó un sermón, más exactamente en julio de 1741, que lo llamó "Pecadores en manos de un Dios airado". Ningún sermón ha sido traducido y conservado en la historia como ese. Ese sermón sacudió la fibra de aquella ciudad donde estaba el pueblo que lo escuchaba, dice la historia, que la gente se agarraba de la silla porque sentían un calor como infernal, porque este hombre con una inspiración y un fuego divino expuso la palabra a tal punto que los pecadores sentían y empezaron a gritar y a pedir misericordia y a tirarse al piso, a llorar y a pedir perdón delante del Dios de la gloria. Oh, bendito y alabado su nombre poderoso. A su nombre sea la gloria. Poco tiempo después se levantó en Gales, por allá en el norte, cerca de Escocia, de Inglaterra, un hombre, se llamó Evan Roberts. Ese joven empezó a ver la necesidad de una visitación en Gales. Empezó a llorar, dice la escritura, que en el piso le decía a Dios con lágrimas: ¿me das a Gales o me muero? Alabado el nombre de Jesús. Mire lo que aconteció, hermanos, en el siglo XVIII en Gales. Es de lo más sobrenatural que la historia del cristianismo haya comentado. Era algo sobrenatural. Se describen unos fenómenos absolutamente raros desde el punto de vista humano. Tanto dice la historia que los escenarios deportivos quedaban vacíos. La política se suspendió por 2 años porque la gente, los periodistas que habían ya entonces, se ocupaban solo de lo que estaba aconteciendo en aquel país. Se veían hombres borrachos que salían a la calle y rompían las botellas de alcohol y se tiraban y pasaban horas y horas llorando. Dice la historia que los hombres depravados y pecadores y adúlteros salían corriendo a casa y del llanto de la calle confesaban sus pecados y le pedían a su esposa y a sus hijos que los perdonaran. Alabanza al nombre de Jesucristo. Las mujeres de vida inmoral tomaban cualquier cortina, cualquier trapo, cualquier cosa que les sirviera de cubierta y se protegían porque sentían una profunda sensación de vergüenza, una necesidad de pudor y de modestia que nunca antes habían experimentado. La sociedad, todo de aquel pueblo. Mire, dice la historia, hermanos míos, lo he leído y me conmuevo, que los familiares convertidos le enviaban cartas a otros lejos. Y aquellos, cuando leían la carta, caían bajo una profunda convicción de pecado y se tiraban al piso a pedir a Dios misericordia. Oh, gloria al nombre de Jesucristo. Las cárceles se vaciaron, no había con qué surtirlas. Los hombres se convertían. Las cantinas y prostíbulos cerraron por ausencia de clientela. La corrupción desaparecía. Todos los fenómenos sociales que aquejan nuestro pueblo acabarán el día que el Dios del cielo, óigame bien, visite nuestras naciones y nuestros pueblos. Yo le quiero decir a los hombres de gobierno que nos dejen predicar, que nos permitan transmitir de este Dios que cambia y transforma. Ustedes en el Perú lo saben, lo que Dios está haciendo en las cárceles de ese pueblo. Hace hoy 8 días yo estaba en una cárcel allá en Bucaramanga, llevando a cabo bautismos y ceremonias de matrimonio dentro, porque Dios está abriendo la puerta a lo que no pudo hacer la política, ni la psicología, ni la educación, ni la docencia. Dios lo está haciendo a través de su palabra. Cuando el fuego de Dios visita a un pueblo, óigame, cuando el fuego de Dios trasciende y penetra una sociedad, los cambios empiezan a verse. ¡Oh, gloria al nombre poderoso! ¡A su nombre la gloria! ¡Oh, que Dios visite, hermanos, nuestros pueblos! Y Dios lo está empezando a hacer de una manera maravillosa. Por eso estamos viendo fenómenos que antes no se habían visto. Por eso ya la prensa, los periodistas, por eso a la radio y la televisión están viendo qué pasa con la iglesia evangélica, especialmente con el movimiento misionero mundial. Porque nos están llamando del otro lado del mundo, de África, de Asia, de Europa, porque ven todo esto y ellos dicen: queremos eso, que venga para acá también. ¡A su nombre la gloria! ¡Oh, alabanzas al nombre poderoso de Jesucristo! El fuego, hermanos, es un ingrediente bíblicamente comprobado. Isaías fue purificado con el tizón, el carbón encendido en sus labios. Pero también tengo aquí, hermanos míos, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? Que la iglesia primitiva nació en medio de un despertar y de un fuego sobrenatural. Ustedes han leído que el pueblo entró en un ayuno prolongado. Tenemos evidencia interna en la Biblia para creer que no eran solo los 120 que se mencionan ahí, porque había más de 500 hermanos, dice la escritura, que dieron testimonio de la resurrección de Jesús, y se supone que muchos de ellos entraron en ese ayuno. Fueron 10 días de búsqueda de presencia de Dios. Unos se fueron cansando, otros y otros y otros. Y de pronto un pequeño remanente fue quedando, como siempre, porque no todo el mundo tiene la fortaleza ni la disposición de ánimo para pagar el precio que requiere el ser lleno del Espíritu Santo. Pues resulta que llegó el día de Pentecostés, y el remanente que quedaba en ese aposento alto eran 120. Gloria al nombre de Jesús. Dice que de repente, oh gloria al Señor, eso está en Hechos capítulo 2. Ese fenómeno usted lo ha leído aquí en la palabra. Empezó un fenómeno sobrenatural. Dice que sobre cada cabeza, la gente de allá veía para acá, veían los 120, y había arriba de cada cabeza una flama de fuego. ¿Cuántos dan gloria al nombre de Cristo? Era un fuego, hermanos, sobrenatural. No era fuego común y corriente. No era por combustión de algún elemento químico. Era un fuego espiritual que estaba arriba. Pero ese fuego no estaba como un adorno. Había llenado ese pueblo, y empezó ese pueblo a hablar en lenguas espirituales. La Biblia dice que allí habían partos, medos, elamitas, del Ponto, de las regiones lejanas de Sirene, de Porea, de África, de todas las naciones, hermanos, habitadas. Había gente, porque era el día de Pentecostés. Había lenguas mezcladas allí, y de pronto el pueblo empezó a escuchar a aquel que hablaba en árabe, aquel que hablaba en africano, aquel que hablaba aquella otra, que hablaba en otra lengua. Y el pueblo empezó a mirarse uno con otro y decía: aquí está pasando algo raro, algo sobrenatural, porque ese pueblo está hablando las maravillas de Dios. Ese pueblo ignorante entendía que lo que estaban oyendo allí eran las maravillas del Dios del cielo. ¡Oh, a su nombre gloria! Que se oiga que desde la mitad del mundo, que es este país privilegiado, hermanos, que salga Padre Celestial a las naciones, que se sepa que está haciendo Dios, alabado su nombre, en este país. Yo le decía hoy a algunos pastores: hermanos, no podemos en Ecuador ser como un pequeño núcleo ahí entre Colombia y Perú. Este país no lo puso Dios aquí en este centro por casualidad. En el sur, usted vea a Perú como está visitado. En Colombia Dios nos está dando actividades gloriosas. La semana pasada convocamos el pueblo a una vigilia en la ciudad donde yo sirvo ahora al Señor. Y convocamos más de 4,000 personas, hermano. Toda la noche allí en clamor este pueblo. Hombres, mujeres y niños orando y pidiendo a Dios misericordia. Convocados viendo la situación del pueblo, como el país tiende a deteriorarse de nuevo, como las circunstancias sociopolíticas van como en deterioro. Y convocamos al pueblo para clamar, porque nosotros sabemos que lo único que detiene, óigame bien, el avance del pecado, de la maldad y la depravación, es la visitación gloriosa de nuestro amado Dios sobre nuestras vidas. A su nombre la gloria. ¿Cuánto damos gloria a nuestro amado Dios? A su nombre. En 1904, en Azusa Street, en Los Ángeles, había una pequeña iglesia de madera, de pino, construida, el templo. Allí se reunieron unos muchachos dirigidos por un joven llamado William Seymour. William Seymour le propuso al pueblo, a los pocos que le creyeron, que vinieran a orar por el bautismo en el Espíritu Santo. Este muchacho estudioso se dio a la escritura, y dice que la historia que le preguntó a su pastor por qué el común denominador siempre que bajaba el Espíritu Santo había lenguas espirituales en el pueblo, que le explicara por qué ese fenómeno se había detenido. El pastor tradicional le dijo que era que ese tiempo era para los tiempos apostólicos, pero que ahora no aplicaba. Este muchacho se ancló en una promesa que dice: y esta promesa es para vosotros, los que están cerca y los que están lejos, y para todos cuanto nuestro Dios el Señor llamare. Entonces, como el pastor no lo facultó para decirlo al pueblo, a un pequeño círculo de amigos lo citó William y le dijo: ¿por qué no entramos a clamar a ver si Dios nos visita? Sea bendito el nombre de Jesús. Empezaron a orar 1, 2 días, varios días. Nadie, les hacía caso, estaban por allá en un lugar. Pero de repente, en septiembre de 1904, el día, la fecha no lo recuerdo exacto, pero el año y el mes sí lo recuerdo, de repente aquel pequeño núcleo de jóvenes empezó a experimentar una visitación, un calor sobrenatural se metió en ello. Empezaron en el frío de aquella estación, hermano, esta gente a sentir un calor sobrenatural en su cuerpo, un deseo de adorar al Dios de la gloria. De pronto vino a ellos, hermano, un juego espiritual que por siglos se había interrumpido, que ellos no habían conocido, ni sus padres, ni su iglesia tampoco, y se encendió. Oh, cuántos alaban el nombre del Señor. Un fuego espiritual se encendió, hermanos, una llama que aquella iglesia empezó a llenarse. Mire, yo estuve hace unos 11 años en Azusa Street, en esa calle en Los Ángeles. Y algún día que yo vuelva allí, yo llevaré una cámara de video para filmar aquello. Yo vi templos vacíos, Pastor Álvaro, por este lado y por este. Ahí están los templos, y se ve adentro, hermano, la cantidad de objetos ortopédicos, sillas de ruedas, muletas y cuanta cosa había, de los milagros que Dios empezó a hacer. Se llenaba esa iglesia, tumbaban la casa siguiente, construían un templo, luego el otro y el otro, y se fue llenando aquella casa. O cuando damos gloria al nombre del Señor. Pero no solo ahí, saltó el avivamiento a Boston, saltó, hermanos, a tantos pueblos, vino hasta América Latina. Sepan ustedes que hace 100 años por este tiempo había un despertar glorioso en los Estados Unidos. La gente venía de todas las partes de la nación americana a ver qué era lo que estaba pasando. Yo he leído, hermanos míos, en la historia que el gobierno americano designó una comisión para estudiar el fenómeno de Azusa Street en Los Ángeles. ¿Por qué aquello tan glorioso? Porque había un pueblo pagando el precio. Generaciones olvidadas, iglesias muertas y vacías empezaron a resucitar. Ministerios gloriosos empezaron a levantarse. Oh, cuando alabamos el nombre poderoso de Dios. Oh, a su nombre la gloria. Le quiero decir que este movimiento, escuchen esto, históricamente nosotros en esta obra somos como nietos, descendientes de aquello. Porque esa llama saltó a Puerto Rico en la primera mitad del siglo pasado. Y levantó Dios en la mitad del siglo pasado una mujer que se llamó Matilde Ortiz de Román. He leído su historia. Esa mujer fue llamada la madre del ministerio pentecostal en Puerto Rico. Esta mujer era hermana del hermano Luis M. Ortiz, y esa chispa alcanzó a ese hombre, y luego vino, hermanos, en secuencia. Y mire ya dónde estamos, a través del mundo, a través de Betel, con esta flama encendida, con esta antorcha. ¿Cuánto damos gloria al que vive para siempre? Le quiero decir, amados hermanos, que Dios nos llamó a esta obra para ocupar un escenario de frialdad y de apatía. Pastores, Dios no nos llamó a ser uno más del montón. Jesucristo llamó esta obra a la existencia, previendo la condición triste de la última etapa de la historia en el cristianismo. Basta verle el deterioro, la tristeza que se ve en los púlpitos hoy. Una predicación floja y carente, una ausencia de unción y de juego, una carencia de santidad y de pureza. Alguien tenía que llenar ese escenario, alguien tenía que ocupar ese espacio. ¡Oh, sobre cara! Alguien tenía que usar al Señor para levantar este trabajo. ¡Oh, gloria! ¡Oh, alabado su nombre! El Dios del fuego nos iba a cruzar de brazos, previendo lo que vendría. No, el Dios del cielo llamó a esta obra. Lo llamó a usted y a mi pastor en esta hora. ¡Alabado sea! Hoy aquí ha venido esta noche a confirmar esa palabra. El Dios Todopoderoso ha venido ahora para decirte que te ha llamado no a vivir una vida fría y apática, no a vivir una vida muerta. Pastor, Dios no nos ha llamado a estar solamente por estar. Él nos ha llamado, oh gloria. Aquí está su presencia, aquí está su gloria. Ama kai se bebendo a masaya. Onde rebebe y soba. Oh gloria, aleluya. Yo siento la presencia del Señor aquí. Yo veo que Dios va a llenar esta noche, está llenando. Dios está quemando con su fuego ahora. Oh, tanta hipocresía, tanta maldad. Abba, se abba. Oh, gloria, aleluya. Oh, alabado su nombre. Levanta tu voz al Dios de la gloria y clama, pide ese fuego, ese que quema, ese fuego que satura, ese fuego que ilumina, ese fuego. Alabado su nombre. Oh, Kamashoma, Mayama, tú creyente que estás frío, indiferente y apático. Aleluya, aleluya. Sigue adorando, sigue adorando. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria. Oh, ese fuego no se ha apagado. Ese fuego no tiene por qué apagarse. Que lo dejen apagar otros. Que lo dejen consumir otro. No será así aquí en esta obra. No será en el movimiento misionero mundial. Ay, la basura, aquí. Oh, aleluya, usted que me oye, usted que me ve a través de este medio, ¿dónde está? Recibe este fuego de Dios en tu vida. Recibe esta unción ahora. Aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria. Aquí está un espacio. Aquí hay un lugar para el que quiera venir ahora. Aquí hay un espacio. Aleluya. Gloria, gloria, Masayama. Todo el que quiera ser lleno, quemado, ungido, tocado. Oh, todo Abasayama. Y rebebende, bebe Keishama. Aleluya. No puede terminarse la historia con una iglesia muerta, materialista. Pastor que me oye, no puede Dios cerrar este ciclo con una iglesia floja, cobarde. No, no lo va a hacer. Dios necesita un remanente. Amigo que ha venido esta noche, no podrás ir al cielo a menos que sientas esta gloria, esta presencia. ¡Oh, aleluya! Eso va. Oh, gloria, aleluya, bendito tu nombre. Alabado Jesús de los cielos. Y Sabacay. Oh, pastor que me oye, métete en el fuego. Entrate en el fuego ahora. Aleluya, joven señorita. Corre, corre, ven a Cristo, amigo. Oh, aleluya. Ende bebé y Sayama. Y Rebeca ende bebé. Usaba. Oh, Dios, dame fuerza, Dios mío, para ver esta gloria. Oh, para sentir esta presencia. Dios mío, danos, Señor amado, un quebrantamiento espiritual. Llena esta juventud de tu gloria. Llena este pueblo de tu presencia. ¡Aleluya! ¡Oh, Masayama! Y de bebés, hoy te me caeré bebés, hija Saba, y de Basuaba caí. Señor, mira esta nación necesitada, mira este pueblo urgido y precisado, Padre, hija Saba. ¡Oh, aleluya! Aquí está la gloria, el fuego de Dios. Aquí está el fuego que quema la hipocresía, la maldad. El fuego que consume la hojarasca, la basura que pretenda meterse a la iglesia. El fuego tuyo lo queme. Oh, Masaya Bakay. Oh, levantaba. Oh, Padre, el fuego que despertó a Jeremías. El fuego, Padre de la gloria, que visitaste el monte Sinaí. Ese fuego en esta noche. En esta noche, Señor. Aleluya, aleluya.